Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles, día 18 de marzo de 2020. Ayer apareció el presidente del gobierno como máximo responsable del poder ejecutivo. Dirán ustedes, ¿cómo que ejecutivo si no ejecuta las leyes? Si las autonomías separatistas hacen lo que les da la gana, si facilita que a los golpistas catalanes les salga todo gratis, si depende de hecho de comunistas y separatistas. Si solo los enemigos de España tienen voz y voto en este gobierno, pues este es el problema. Esto es el problema que se volvió a ver ayer en la televisión. Era una larguísima, larguísima y absolutamente vacua, fatua, estúpida, como es propio del personaje. Ayer anunció un concepto que esto es nuevo. Hasta ahora, es nuevo para idiotas. Pero como nos parece que el periodismo español cada día está poblado más de tontos, repetimos las mismas sandeces que dice un acreditado bobo, como el bobo solemne, que es lo único inteligente que dijo Rajoy durante sus 6 años de gobierno. Le llamó bobo solemne a Zapatero y, por extensión, a Pedro Sánchez. Tal cual. Muy solemne. Cartón piedra en bobo. Dijo que iba a movilizar 200.000 millones. Eso de movilizar, hasta ahora se movilizaba los ejércitos, pero la verdad es que el dinero o se tiene o no se tiene. Y si se tiene, o se paga, o se cobra, o se invierte. Para invertir hay que poner ese dinero. Pero ¿tiene España 200.000 millones de euros? No, no. Entonces, ¿cómo va a movilizar el dinero que no tiene? Bueno, para empezar, primera trampa. Resulta que casi la mitad la van a tener que poner los bancos. ¿Cómo? Pues aceptando que no les paguen lo que se les debe, que es una manera perfecta de que un sector saneado que tiene España, el único, el de los bancos privados, porque las cajas de ahorros, como eran públicas, como las llevaban comunistas, socialistas, peperos, etcétera, pues acabaron quebrando. Y ese fue el rescate financiero de España. El rescate financiero de la mitad del sistema financiero español, como recuerda hoy Pepe García Domínguez en Libertad Digital, costó algo más de 40.000 millones de euros. Esto que dice que quieren que movilizará, ¿este qué va a movilizar? ¿Este qué va a movilizar? ¿200.000 euros va a movilizar Sánchez de qué? Por de pronto 80.000 la banca. La banca que está saneada porque los bancos privados no hubo que intervenirlos, solo las cajas. Ya digo, nos costó 40 y pico mil millones que todavía estamos pagando. ¿Y qué va a hacer? ¿Quebrar la banca? Porque claro, si la gente deja de pagar, se empiezan los alquileres y además, por ahí, como ayer solo faltó decir expropiese, le preguntó el comisario, porque son preguntas amaestradas, por el comisario Oliver, una especie de siniestro chequista desinformativo que persigue a los medios desafectos, que si no pensaba en nacionalizar cosas Y él, bueno, no contestó, haciéndose el interesante, así como para amenazar. Eso que llaman nacionalizar consiste en que la casta política roba el Estado, se apropia del Estado y lo utiliza en su beneficio. Nacionalizar es lo que hace pues un despotismo comunista que lo ha nacionalizado todo y, por supuesto, ha dejado a la nación sin nada. Estatalizar, ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Del Estado catalán? ¿Del Estado vasco? ¿De qué Estado hablamos? ¿Dónde está el Estado español? Ayer ya no habló de España. Ayer ya se ve que, claro, sus socios, sus entrañables, los íntimos socios, los que él ha buscado como socios de gobierno, le han dicho que qué es eso de hablar de España y que salga el ejército detrás del fantasma este siniestro con el jersey de bolitas. Hombre, a ver si va a resultar que la gente se cree que España tiene un ejército. Bueno, tiene tres. El de tierra, la armada y el del aire. Claro que los tiene. Que no los use, o que no los use bien, esto ya es otro asunto, pero tenerlos, claro que los tiene. Pero la cuestión de fondo, ¿qué es lo que prometió? Prometió mucho. ¿Qué tiene para prometer? Nada. Nada. 100.000 millones, la mitad, el 80 y tantos mil los pone la banca. 83.000. 100.000 los pone el Estado, dice, en avales. Avales es que yo avalo que efectivamente tengo dinero para avalar lo que pagues. Ahora, si luego no tengo dinero para pagar el aval, pues entonces pasó exactamente lo mismo en la crisis de 2007. Eran todo avales. Y como España no podía pagar lo que había avalado, pues nos tuvo que intervenir la Unión Europea. Ese fue el resultado de repartir avales. Pero es que además España tiene un déficit crónico y una deuda pública que es superior al Producto Interior Bruto ya. Y este tío compromete avales. ¿Con qué dinero? ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde están los ingresos para esos gastos que dice que va a hacer? Pero este se cree que el papel, mejor dicho, que la tele lo aguanta todo, o sea, sus televisiones. Pero luego la realidad pasa factura. La realidad es un poco más impermeable a la demagogia de cartón piedra de esta especie de mamarracho siniestro que nos ha caído en desgracia, que válgame Dios, qué desgracia tenemos con este inútil. O sea, pero ¿cómo que 200.000 euros si resulta que realmente el dinero que pone, que anuncia que pone el gobierno, son 17.000? 17.000, eso es la verdad. 83.000 la banca, que no sé dónde los va a sacar, y 100.000 en avales que valen lo que valga el crédito del gobierno, es decir, entre cero y nada. Porque como en Europa están todos ahí lampando, todo el mundo va a sacar bonos, todo el mundo va a sacar más deuda. Y eso que redundará más prima de riesgo, naturalmente más caro nos costará pedir dinero, más caro que nos lo den, más deuda que cosecharemos, hasta que al final quebremos. Porque lo que ayer anunció este peligroso sujeto es prácticamente un plan de quiebra segura. Entre otras cosas porque tenemos un gobierno de analfabetos que no saben ni lo que es la economía ni tienen intención de aprender. Este es un gobierno comunista. Y ayer lo demostró. Le faltó decir expropiese. Pero de este tenor está el panorama. Y todavía hay quien cree que no, que bueno, que en realidad hay sectores... Bueno, ayer para compensar al verdadero jefe político de este gobierno, que es Pablo Iglesias, porque si fuera el jefe político Sánchez ya lo habría echado del gobierno y habría instado a una nueva alianza, como le han ofrecido el PP, Ciudadanos e incluso Vox. ¿Por qué no lo hace? Porque él quiere seguir a por la República. Por eso se inventó una pregunta sobre el rey que, por supuesto, nadie le había hecho. Se la hizo él a sí mismo, o sea, el siniestro Oliver y compañía, y sus sicarios de la televisión llamada pública. Pero ya pueden hacer lo que haga, que la cuestión de fondo es que el presidente del gobierno es él, que el responsable de lo que pase es él, y que estamos en manos de gentuza absolutamente irresponsable. Pero gentuza, ¿eh? O sea, lo de ayer fue un monumento a la trola. El funiú que dice Zapatero, o sea, las noticias falsas, los bulos, la engañifa, la propaganda, eso se le da divinamente. Ahora, gobernar, planificar, tener en cuenta lo que hay antes de gastar, esto no, esto es una cosa de tontos, ellos viven en el mundo de la imagen, de la fantasía. ¿Para qué preocuparse por la realidad cuando puede haber una buena noticia de novela para abrir el telediario? Bueno, ya la realidad, ya hablaremos con la realidad. Este es el personaje. Lo de ayer es una tomadura de pelo. A la gente de verdad que lo necesita, como los autónomos, no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no puede concretar nada, porque no quiere, porque no le dejan concretar nada. Ayer el precio de la bofetada que le atizó a la señora del vicepresidente lo pagó cambiando la ley del CNI para que Pablo Iglesias pueda estar en el CNI, que legalmente no podía porque hicieron un nombramiento ilegal. Y entonces, como prueba de que la oposición, el PP, Ciudadanos y Vox, que los tres llevaron a los tribunales al gobierno, ayer cambió por decreto ley la ley del CNI y metió a Pablo Iglesias. A mandar en el CNI. Bueno, para vigilarlo metió también a Iván Redondo, de policía de Pablo Iglesias. ¿Pero ustedes creen que esto es normal, que un gobierno primero cambie la ley del CNI para meter a un tío que debería estar perseguido por el CNI? Y en un partido ilegalizado, por supuesto, porque no es más que un partido totalitario, pagado, hecho y subvencionado por una potencia extranjera hostil, como es Venezuela, que ha defendido el separatismo catalán y lo sigue defendiendo. Eso es Podemos. Un partido totalitario, pagado, financiado por el extranjero, por potencias hostiles a España y a la democracia. Y debería estar fuera de la ley. Y en lugar de eso le hace hueco en el CNI, en los espías, para que se entere si le espían a él. Porque en el fondo esa es la cuestión. Que para que veas, Pablo, que no te espío, te voy a dejar que entres en el CNI. Y él a lo mejor es tan tonto que piensa que los espías lo cuentan todo. Pero en todo caso ahí está. Y para controlarlo va y le mete a Iván Redondo. ¿Y qué pinta ahí Iván Redondo? Pues es el policía de Pablo Iglesias en el CNI. Y bueno, pero esto es una tomadura de pelo. Exactamente, esto es una tomadura de pelo. Eso es exactamente lo que es, una verdadera tomadura de pelo. Como el plan económico este de emergencia. Ayer subió la bolsa porque les han prometido que va a haber dinero. Y luego porque a los medios de comunicación se ha sacado una ley de la manga que es que impide que sectores estratégicos en crisis puedan ser comprados. Esto es que ha blindado a Antena 3, a Telecinco y sobre todo a Prisa, que está en quiebra, que ha perdido 500 millones en una semana, que no tiene para valerse, que vive de limosna de este maldito gobierno y antes del gobierno anterior, porque lo impuso Soraya, y que las grandes empresas españolas que están perdiendo dinero, por lo visto, van a seguir perdiendo dinero en Prisa. 500 millones para empezar, más los 1.000 que debía. No está mal, ¿eh? No está nada mal. O sea, realmente, esto de ser comunista es una auténtica garantía de ser millonario. Cuanto más golpistas, cuanto más siniestros, cuanto más antiespañoles, más te llueven las dádivas, las prebendas y, cuando no, el dinero cautivo del IBEX 35. No se crean eso de que España tiene un plan contra el paro, ni mucho menos. Ojalá lo tuviera, bueno o malo. Criticable siempre, como es natural, pero en todo caso, verosímil. No, no. Eso, lo que hizo ayer este hombre fue sencillamente tomarnos el pelo. Hay que reconocer que eso se le da muy bien, porque al parecer en España le han cogido el gusto a que les tomen el pelo. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Es la mañana de Federico. Les saluda hasta ahora Sara Sanz para acompañarles junto al resto del equipo. Y además con voces nuevas, porque parte de ese equipo de retén que les comentaba Federico hace unos días y que hemos estado en nuestras casas, hemos vuelto. sea como sea, sea de la manera que sea, de lo que no tienen que tener ustedes ninguna duda es de que van a encontrarnos siempre al otro lado, porque el compromiso de este programa es estar con ustedes, precisamente haciendo eso, acompañándoles en esta cuarentena, informándoles y entreteniéndoles en esta en estos días, hasta las 12 del mediodía, en una jornada que en lo climático, en lo meteorológico, nos va a dar alguna tregua, porque van a subir las temperaturas de manera generalizada en prácticamente toda la península, especialmente, eso sí, en el interior del Cantábrico, en Castilla y León y en el oeste de Andalucía. Cielos nubosos con algunas lluvias en el Estrecho, en Melilla, en Valencia y en el norte de las Canarias, y probabilidad de lluvias en los Pirineos y en el sudeste peninsular. Hoy, evidentemente, no les voy a decir eso de que si ustedes ya han salido de sus casas habrán percibido ya ese aumento de las temperaturas, porque doy por hecho que ustedes, la gran mayoría, permanece en casa ahora mismo. Pero esos afortunados que tengan terraza, que tengan algún balcón, sí que lo van a empezar a percibir ya. En Madrid estamos ahora mismo a 9 grados y es que a lo largo del día vamos a llegar a los 20. La máxima de las máximas va a estar en la capital hispalense, en Sevilla, con 26 grados y la mínima, esa resistente Teruel, con 1 grado. Es la mañana de Federico. Es Radio. Tercer día laborable de estado de alarma en nuestro país y, según el último balance oficial, el del Ministerio de Sanidad, España registra ya 11.826 contagios y 533 muertos. En 24 horas, 2.300 infectados nuevos y 134 fallecidos más. Y no vamos a dejar de darles diariamente, minuto a minuto, los datos esperanzadores de esas personas que ya han sido de alta en nuestro país. 1.028. Estos son los datos oficiales y, como todos los datos oficiales de estos días, ya están hasta ahora desfasados. En primer término, nuestro pesar y nuestro afecto a todos los familiares y amigos de todos y cada uno de los fallecidos, pero especialmente, si me lo permiten, de esos familiares que no van a poder ni siquiera velar hoy a sus muertos. Hablamos de esa dramática situación que se está viviendo en la residencia de mayores Montehermoso, aquí en la comunidad madrileña. Ahora mismo uno de los principales focos de coronavirus en nuestro país, después de contabilizar 17 muertos. Y de nuevo insisto, 17 son los datos oficiales, pero desgraciadamente serán ya datos del todo desfasados, porque, como confirmaba Fernando Simón, la letalidad en la Comunidad de Madrid alcanza ya el 7%. En Madrid el número de hospitalizados ha sido el 76%, en las UCIs han ingresado hasta el 7% y había una letalidad de hasta el 7% también. Sin embargo, también es cierto que es la comunidad autónoma donde el porcentaje de curados es superior, es del 19%. Esto puede ser en parte explicado por el hecho de que durante el primer periodo de la epidemia los brotes que se estaban detectando en Madrid estaban asociados a grupos de alto riesgo. Bueno, y es hora de volver a apelar a nuestro comportamiento, tanto individual como colectivo, porque hoy por hoy es la única vacuna que tenemos. Crisis sanitaria, por tanto, de primer orden, y crisis económica también, con la que vamos a tener que lidiar y batallar en estos días. Se esperaba, por eso, con mucha expectación, esa comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, tras ese nuevo Consejo de Ministros en el día de ayer, en el que sí van a aprobar esas medidas económicas para paliar, en parte, los efectos del coronavirus. Si ustedes son de los que siguieron esa rueda de prensa del presidente, se preguntarían lo mismo que muchos de nosotros cuando Sánchez anunciaba el montante. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Bueno, la pregunta del millón era fácil. ¿De dónde iban a salir esos 200.000 millones de euros que anunciaba el presidente? 117.000 millones serían íntegramente públicos, como acaban de escuchar. ¿Tiene en su poder ahora mismo el gobierno esa ingente cantidad de dinero? Bueno, ojalá, como en todo lo que afecta al coronavirus, pudiéramos ser positivos, pero acudan a Libertad Digital. Allí tienen esta explicación. Lo que realmente contabilizaba Sánchez dentro de esos 117.000 millones es una línea de crédito ICO a las empresas por valor de 100.000 millones de euros. ¿Y esto qué significa, digamos, para el común de los mortales? Pues que los avales realmente son del Estado. Pongamos un ejemplo claro. La empresa X pide un crédito ahora mismo al gobierno para continuar con su actividad en esta crisis. Si no lo puede devolver, el Estado efectivamente va a asumir las pérdidas de la empresa. ¿Pero qué ocurre si la empresa X sí devuelve al Estado esa línea ICO? Pues que el gobierno no va a tener realmente que gastar nada. Bueno, una vez analizada la letra pequeña de esos 117.000, vayamos ahora al restante, 83.000, que tendrán que captarse del sector privado, es decir, de los bancos, y solo 17.000 serán en forma de ayudas directas. En el plano laboral, una de las medidas más esperadas que anunciaba Sánchez era la flexibilización de los conocidos ya como ERTEs, y los trabajadores afectados de los ERTEs inmediatamente pueden acceder a la prestación por desempleo. Las empresas no van a tener que asumir el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Medidas todas ellas para incentivar de alguna manera a las empresas con la protección social también entre las medidas, como por ejemplo la moratoria en ese pago de hipotecas para personas en situación de dificultad. ¿Y los autónomos? Bueno, muchos se preguntarán, muchos de ustedes incluso, con pequeños y medianos negocios, querrán saber qué ofreció Sánchez a los autónomos, a los trabajadores por cuenta propia. El autónomo va a poder acogerse también a un ERTE y al mismo tiempo solicitar esa ayuda por cese de actividad, y no van a tener la obligación de cotizar mientras dure la crisis. Una medida del todo insuficiente para la mayor asociación de autónomos. Lorenzo Amor es su presidente. El gobierno deja en la cuneta a los autónomos. El gobierno no ha hecho nada por los autónomos hoy, nada. El gobierno lo único que dice que va a garantizar una prestación por cese de actividad que ya lo tienen los autónomos, que cotiza por ella. Claro, ya bastaría que nos negaran ahora que vamos a necesitar por una causa de fuerza mayor el cese de actividad. Es como si se dijera que el gobierno garantiza la prestación de paro a los trabajadores. Tampoco convencía demasiado esa medida a la propia COE, a la patronal, que venía reclamando, al igual que hacía ATA desde hace tiempo, que se suspendiera el pago de las cuotas de todo el colectivo mientras dure esta emergencia. A las 8:35, en la primera hora de nuestra tertulia política, vamos a poder preguntárselo directamente al presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Novedades importantes en materia económica que luego habrá que analizar con lupa. Y novedades también tenemos en las tareas de control por parte de la UME. Por boca del jefe del Estado Mayor de la Defensa, conocíamos que las Fuerzas Armadas van a duplicar para hoy mismo su presencia en las calles españolas. Hoy continuamos desplegando, aumentando los despliegues de Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Y como novedad hoy, aparte de la unidad militar de emergencias, también estamos empezando a desplegar unidades del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. Todas las Fuerzas Armadas están desplegadas hoy en 28 ciudades y con un total de 1.820 efectivos. Y eso era ayer, insisto, para hoy, 2.600 efectivos en 48 ciudades de todo el territorio español. La crisis del coronavirus nos deja muchas otras aristas que conviene repasar a esta hora del día, y lo hacemos con la ayuda de Silvia Ribeiro. Más pruebas para detectar el coronavirus. El gobierno se ha comprometido a realizar pruebas masivas de coronavirus en el plazo de 2 o 3 días. Según el ministro Salvador Illa, hasta el sábado se habían realizado en España apenas 30.000 pruebas. Fernando Simón reconoce que la detección precoz es una medida básica para frenar el avance de la pandemia. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. China regala 500.000 de mascarillas a España. Llegaron ayer al aeropuerto de Zaragoza y el gobierno va a empezar a repartirlas entre las comunidades autónomas. Estas mascarillas se van a sumar a las 13.000 incautadas en Barajas y a otras 150.000 en una fábrica de Jaén. La Junta de Andalucía precisamente denuncia que ese material también se necesita en la región. En Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado insiste en la escasez de materiales. Es fundamental que nos hagan llegar ya todo el material que tiene que ver con la protección individual de los sanitarios y de las personas. Necesitamos unidades de monitorización, necesitamos respiradores, necesitamos mascarillas. Tercer día laborable del estado de alarma con la vista puesta ahora mismo en los transportes. Sí, sobre todo después de que ayer se repitiese por segundo día consecutivo el colapso de las cercanías en Atocha, en Madrid. La unidad militar de emergencia se va a desplegar hoy en estas estaciones para evitar aglomeraciones. La secretaria general de Transportes y número 2 de Ábalos, María José Rayo, niega que haya problemas, pero insiste en que se mantenga la distancia de seguridad. Y aquí también es importante apelar pues a las personas, a los ciudadanos que se encuentren en esos andenes en ese momento y que traten de separarse al máximo de las personas que están con ellos. Sabemos que no es fácil cuando uno está en un andén y además necesita entrar al tren, pues lo que quieres es entrar y te sientes presionado, ¿no? Pero seamos todos conscientes. Sanidad permite ahora a la Comunidad de Madrid que reparta menús infantiles. A los 11.500 estudiantes de la región con rentas mínimas que tienen becas de comedor. A partir de hoy, a las 12, los alumnos podrán recoger sus menús en los 118 locales de Telepizza y Rodilla que se han sumado a la iniciativa. Emmanuel Macron define la crisis de guerra sanitaria. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. El país ha desplegado 100.000 policías para que se cumpla el confinamiento. Bélgica también ha obligado a sus ciudadanos a permanecer en sus casas, aunque podrán salir para practicar deporte al aire libre. Italia confía en frenar el ritmo de contagios, que ya supera los 31.000, y ha instalado en la Feria de Milán un hospital de campaña con más de 400 camas. Reino Unido, por su parte, calcula que habrá 20.000 fallecidos por culpa de este virus. Y acabamos con la gran esperanza, que China podría haber encontrado una vacuna. Pekín ya ha autorizado a la Academia de Ciencias Médicas que se realicen los ensayos clínicos en personas. Las autoridades sanitarias han señalado que la posible cura se ha desarrollado en base a proteínas virales derivadas del propio COVID-19. En China han fallecido al menos 3.226 personas, pero aseguran haber frenado en gran medida el ritmo de contagios. Y nos ocupamos ahora de los efectos del coronavirus en el deporte. La UEFA finalmente ponía ayer el huevo y lo hacía oficial. La Eurocopa, que se iba a disputar en apenas unos meses, se aplaza hasta el 2021. Esta y otras noticias que nos cuenta ahora mismo Daniel Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Eurocopa está suspendida. Es la principal decisión de la reunión de la UEFA del día de ayer. Por lo tanto, en 2020, en verano de 2020, no va a haber Eurocopa. Lo habrá en 2021. Es la principal decisión de ayer, de la reunión de los 55 federaciones con el presidente de la UEFA, Ceferín, para intentar paliar los efectos del coronavirus. Es verdad que este aplazamiento de la Eurocopa 2020 deja margen a las ligas. Ahora las competiciones pueden terminar. Ayer el presidente de la Federación, Luis Rubiales, dijo que se planteaba solo un escenario: terminar las competiciones. Además, más cosas del mundo del deporte. Por ejemplo, se aplaza también la Copa América hasta 2021. Se aplaza Roland Garros. No se juega en mayo, se jugará en septiembre. Y además, Tom Brady, el jugador de los Patriots, abandona el equipo que le ha cogido durante los últimos 20 años. Maneja ahora dos opciones de futuro. Es la mañana. Es radio. Pasan 27 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 27 en el archipiélago canario. El Ejecutivo mantiene ahora mismo la esperanza de que ese plan de choque que anunciaba ayer a bombo y platillo sea suficiente para amortiguar el impacto económico del COVID, del coronavirus. Pero ¿es realmente suficiente? Bueno, esta es una de las grandes preguntas que hasta ahora nos seguimos haciendo muchos de los que vimos ayer esa rueda de prensa. Se lo vamos a preguntar ahora mismo a nuestro compañero de Libre Mercado, Domingo Soriano. Cuéntanos. El plan de choque presentado por Pedro Sánchez es lo que podría esperarse de este gobierno, la verdad. Un plan con mucho humo, mucho marketing y pocas medidas sustanciales por debajo. De hecho, lo mejor que tiene el plan es que esa gran cifra, esos 200.000 millones de euros que el presidente del gobierno ha dicho que iba a movilizar, en realidad no son ciertos, hay muy poco detrás de eso. Y digo que es buena noticia porque probablemente si fuera verdad estaríamos al borde de la quiebra para el Estado español. De las cuatro grandes patas del plan, la primera, la moratoria de hipotecas y el pago de suministros básicos, tiene sentido. La segunda parte, la de los autónomos, sin duda alguna lo peor. Prácticamente el plan empuja a los autónomos a que pidan el cese. No hay ninguna ayuda para aquellos autónomos a los que les baje la facturación y quieran seguir manteniendo su actividad. Era casi imprescindible haber concedido una moratoria en el pago de cotizaciones sociales a todos los autónomos, probablemente también a la mayoría de las pymes e incluso a las grandes empresas. La tercera parte, lo de los ERTEs, las facilidades para esos expedientes de regulación temporal de empleo. Bastante bien, esto quizás sea lo mejor del plan, eso sí, hay un punto interesante, casi cómico. Podemos y el PSOE recurren ahora a lo que llevan 8 años criticando al PP, es decir, en los momentos de crisis facilitar la flexibilidad interna en las empresas. Y por último, los 200.000 millones famosos. En realidad hablamos de una línea de avales de 100.000 millones peligrosísima. ¿Cómo se van a dar esos avales? ¿Con qué criterios? Muy, muy peligroso. Y luego de unas entre 85.000 y 100.000 millones más que movilizará el sector privado y que no sabemos cómo lo harán. Muy poco concreto, parece que sin un plan claro diseñado. Da mucho miedo que esto sea uno de esos grandes planes que al final tengamos que pagar entre todos los contribuyentes y que en un Estado español está al borde de la catástrofe en términos de cuentas públicas, de déficit público, esto pueda ser el empujón que nos lleve al precipicio. Precipicio, Domingo Soriano, muchísimas gracias, al cual nos asomamos y que algunos parecen querer tirarnos de nuevo, como sucediera ya el mismo sábado. El Consejo de Ministros de ayer le precedió un interno y duro debate de negociación entre los socios del Gobierno. ¿Quién se puso finalmente la medalla? Se lo preguntamos a Ketty Garat. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ketty. Buenos días. El Gobierno pretendía ayer enterrar el hacha de guerra con Podemos, pero dejando claro que esta batalla la han ganado ellos. Desde primera hora había gestos de gran simbolismo político. El Consejo de Ministros no era presencial, sino por videoconferencia. Desde las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Pedro Sánchez estaba acompañado físicamente por los 4 ministros delegados del Estado de Alarma, Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, pero también en una declaración de intenciones de la vicepresidenta política, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, no así el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, desde su domicilio particular. Dejado claro el puesto de mando, el presidente ponía públicamente paños calientes. Las diferencias, las discrepancias, los debates son necesarios cuando estamos hablando y actuando en horas críticas. Son necesarios. Los debates son importantes. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles es que tienen la confianza de que el Gobierno de España actúa unido una vez delibera y decide. Unidad impostada que se plasmaba durante la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Podemos filtraba a la prensa un documento en el que se atribuía una a una las medidas que ellos habían logrado en la negociación con los ministros del PSOE, con unos símbolos verdes de check a un lado. No citaban todas, sino solo las que eran suyas. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada. Bueno, y por cierto, por la puerta de atrás, también el Gobierno, con la aprobación de este Real Decreto, aprovechaba para blindar, como les ha contado Federico, esta mañana a su vicepresidente, a Pablo Iglesias, al frente del CNE. Y este es uno de los asuntos, de hecho, que recoge y recopila hoy el diario El Mundo. Vamos a conocer más asuntos. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez reacciona con un plan de 200.000 millones. También hoy en El Mundo les contamos un informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, los médicos de la SUCI. Nos dicen que sin medidas de contención morirían en España entre 35.000 y 85.000 personas. El Mundo sigue haciendo un esfuerzo por ponerle cara y ojos a la crisis del coronavirus. Hoy estamos en la España vacía y nos dicen que ahora ya no venga nadie. También con un atleta, un gimnasta de CrossFit que a pesar de todo tiene neumonía grave por el coronavirus. Y hablamos con Carlos Toro, el periodista del Mundo, que es el autor del himno de esta crisis, Resistiré, del dúo dinámico. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo. Es la mañana, Es Radio. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Bueno, ya lo habrán identificado, es esa vacuna emocional, ¿no?, que llaman el resistiré mítico del dúo dinámico, para decirles desde esta emisora, desde esta casa, que no nos vamos a ir en ningún momento, que vamos a seguir aquí al pie del cañón, sea como sea, sea por teléfono, a través de RSI, personalmente, físicamente, porque como todo el mundo, como casi todo el mundo, estamos haciendo también aquí, en esta emisora, un sobreesfuerzo, precisamente para informarles a ustedes, para entretenerles y, bueno, para pasar juntos, al fin y al cabo, esta cuarentena, pasar este confinamiento juntos. Son las 6:35 de la mañana, son las 5:35 y a esta hora, como cada día prácticamente desde que comenzara esta crisis sanitaria, les vamos a recordar y les vamos a poner los datos, ese último balance oficial que nos llega desde el Ministerio de Sanidad. Y a esta hora del día voy a saludar a Cristina Vega. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenos días, Sara. Pues España registra 11.826 contagios y 533 fallecidos, pero no todo son malas noticias, porque 1.028 personas ya han sido dadas de alta. También estamos muy pendientes de la situación en la residencia de mayores Montehermoso, en Madrid, donde se ha registrado el fallecimiento de 17 ancianos. El Ayuntamiento de la capital continúa aplicando medidas para frenar la pandemia. Sara Becerro, muy buenos días. Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid no está escatimando esfuerzos para ayudar y proteger a las personas más vulnerables ante el coronavirus. Por ello, el equipo de gobierno ha habilitado 150 camas en IFEMA para acoger a personas sin hogar que no tengan síntomas de COVID-19, un recurso que ya está preparado, pero que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha solicitado que sea la UME quien gestione este espacio. Aquí en IFEMA se van a atender a las personas sin hogar, que tengan perfiles más autónomos y que no estén presentando síntomas. Y lo que tenemos que garantizar por parte del ayuntamiento es que todo el mundo tenga una casa en la que quedarse, precisamente porque están más expuestos, porque, como he dicho, son más vulnerables, y también para cuidarles. Hemos cursado una petición al Ministerio porque entendemos que con el decreto tiene que ser la UME la que ahora mismo se encargue de la gestión de este recurso. Y este no es el único recurso, ya que también el pasado domingo el Ayuntamiento de Madrid acogió a 65 personas en un hotel de Arganda del Rey y a otras 70 en una pensión del distrito madrileño de Chamberí. Bueno, y también el coronavirus mantiene ahora mismo en vilo a todos los estudiantes españoles. Las clases llevan días canceladas en todo el país y ahora la selectividad se aplaza más allá de mediados de junio. ¿Conocemos ya la fecha de estos exámenes, Cris? Pues por el momento no hay un día marcado en el calendario. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Educación ha asegurado que en principio esta prueba de acceso a la universidad no se va a anular. Esta medida afecta a 290.000 estudiantes de segundo de bachillerato que iban a examinarse antes del 18 de junio. Algunos de los profesionales educativos prevén que la fecha podría demorarse hasta julio o incluso hasta septiembre, mientras los alumnos de cursos más inferiores están continuando con sus clases de forma online. Sus profesores están echando mano de las nuevas tecnologías para que no pierdan ni un minuto de estudio. Nuestro compañero Rubén Fernández ha estado en contacto con varios de estos profesores que explican los métodos que están utilizando. Rubén, muy buenos días. Buenos días. Más de 10 millones de alumnos españoles se enfrentan a un reto: continuar el calendario académico sin clases presenciales debido al coronavirus. Fernando Saad dirige el Instituto Público Lucas Mallada en Huesca con 500 alumnos. Aquí cada maestrillo tiene su librillo, o más bien, su iPad. Hay profesores que lo que están intentando es que los alumnos sigan el mismo horario de clases y en esas sesiones que están en su horario personal, pues vayan en directo o bien dando clase o bien resolviendo dudas. Idéntica situación en Madrid. Alfredo, profesor de historia en secundaria, prefiere utilizar la plataforma educativa de la consejería. En la Comunidad de Madrid se puede contar con aula virtual, también hay una especie de servidor que es el Cloud Educa Madrid y correo electrónico. Aunque los servidores se están saturando. En menos de una semana han pasado de apenas 600.000 conexiones a más de 1 millón. Algo que está sucediendo prácticamente todos los días por la mañana es que se saturan los servidores de la Consejería de Educación y no se puede trabajar con esas herramientas. Eso obliga a buscar alternativas. Roberto Díaz, maestro de primaria, prefiere Google Classroom. ¿Por qué? Pues te ayuda a crear tus propias actividades y también se hacen autocorrecciones. Entonces ya te envían al profesor las personas que se han metido en Classroom, que han hecho esa actividad, que cuántas partes tienen bien hechas o bien realizadas, qué personas no se han metido. En lo que coinciden los tres es que se está encontrando un gran obstáculo. Tenga el acceso a Internet, que hoy por hoy no todos los niños y niñas lo tienen. Pues no todo el mundo tiene, por ejemplo, ordenador en casa. Sí que hay brecha digital, eso lo estamos comprobando ahora. Eso obliga a agudizar el ingenio. Compañeros que están intentando a lo mejor enviárselo a las familias por otras partes. Y a recurrir a métodos tradicionales. O sea, si alguien no puede tener acceso a todas esas tareas encomendadas vía digital, pues en el instituto está en formato papel. Otra dificultad, las evaluaciones. Si se puede o no evaluar. Me refiero, ¿qué seguridad tenemos de que esa tarea que ha sido encomendada haya sido hecha 100% por el alumno? Todos esperan que la situación no se prolongue en exceso y centran su preocupación en los alumnos de bachillerato. La decisión de ayer de aplazar la selectividad les daba un respiro, pero coinciden, serán necesarios más esfuerzos. Ponemos ahora mismo la atención en un grupo de jóvenes que por su situación son de los más vulnerables, los centros de menores tutelados. Están viviendo trifulcas y disputas entre los internos por las medidas de confinamiento que llevan en marcha varios días. Escuchen lo que ha pasado en un centro de Aluche, aquí en la comunidad madrileña. Están escapando por el patio del CIE, están ya en el tejado, los internos del CIE. A ver si pueden mandar un indicativo IP o VPR, lo que haya. Este era el momento en el que los menores se subían al tejado del edificio del centro pidiendo poder salir a la calle y tener más libertad de movimiento. Lamentablemente, este tipo de situaciones se están repitiendo en centros de toda España. Los trabajadores critican la falta de medios materiales y humanos porque dicen algunos empleados se encuentran ya en cuarentena tras dar positivo en los test de coronavirus. Tiene todos los detalles Daniel Muñoz. Daniel, muy buenos días. Buenos días. El estado de alarma decretado por el gobierno para hacer frente al coronavirus está destapando otra deficiencia en las instituciones del Estado. Los centros de menores suponen estos días otro escenario conflictivo del que tienen que estar pendientes los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los medios humanos están demostrándose insuficientes para hacer frente a los ataques de los allí ingresados que tratan de abandonar las instalaciones, llegando a agredir incluso a los trabajadores, como ha ocurrido en Cantabria. Javier Prieto, el portavoz del CESIF, narra así esta situación. Ellos quieren salir, ellos perciben el peligro de otra manera, no se están responsabilizando de la situación tan dramática que estamos viviendo, y entonces pues se producen estos conflictos con los trabajadores que intentan contenerles y los chavales pues que se ponen agresivos porque quieren salir. A esta agresividad que denuncia Prieto, fruto de las restricciones del estado de alarma, no pueden ni siquiera salir al patio los menores. Se suma otra dificultad más, que algunos trabajadores están de baja porque han dado positivo en coronavirus y otros realizan su labor desde su casa, dado que tienen que atender tareas en sus hogares. Hay una escasez de personal bastante grande y por compañeros de baja y por compañeros que también porque tienen que cuidar a sus hijos en casa, y entonces la situación de los centros pues está realmente en cuadro ahora mismo. A esta falta de recursos, carecen de mascarillas y demás material sanitario, se suma un protocolo incapaz de frenar los contagios por coronavirus, según el testimonio de los propios trabajadores, en este caso del centro de Hortaleza en Madrid, que conviven a diario con esos menores. Ayer había 4 chicos con síntomas, con tos, con fiebre, etc. Se le lleva a la doctora por la mañana y le hace a la doctora un test de droga y otro de embarazo. Es que me parece surrealista. También denuncian desde este centro que, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares o edificios públicos, son las propias educadoras quienes tienen que desinfectar las instalaciones. Bueno, ya abrimos ahora página internacional. Ya lo saben que ahora mismo en todo el mundo hay 198.302 contagiados. Nos acercamos estrepitosamente a la cifra de 200.000. Lo bueno es que hay una buena noticia, si es que podemos hablar de buenas noticias en esta crisis, y es que desde China aseguran que podrían haber dado con la vacuna del COVID-19. Sí, la cura ha funcionado con animales infectados y ahora los investigadores chinos comenzarán los ensayos clínicos con personas. A la espera de esta cura continúa aumentando el número de contagiados en Italia, Francia y Reino Unido. María Ayuste, buenos días. Buenos días. Europa se blinda ante el coronavirus. Cada día más países endurecen sus medidas, mientras Italia superaba ayer el umbral de los 2.500 fallecidos y el total de los contagiados se eleva ya por encima de los 31.500. El Ministerio del Interior del país transalpino ya ha avisado de que esta es una semana crucial en la lucha contra la pandemia y se van a endurecer los controles para garantizar que se cumpla la cuarentena y los italianos se quedan en sus casas. Francia vivía ayer su primer día de cuarentena en todo el país y todo aquel ciudadano que incumple las órdenes podría ser multado por los 100.000 policías que realizan controles en carreteras para vigilar que los franceses solo realicen los desplazamientos autorizados. El gobierno francés ha ratificado la decisión de aplazar la segunda vuelta de las elecciones municipales, como ya había anunciado el lunes Macron, y además movilizará 45.000 millones para ayudar a trabajadores y empresas e inyectará liquidez por 300.000 millones. Por su parte, el gobierno británico da un giro en su estrategia y endurece las medidas para luchar contra el coronavirus. Desaconseja los viajes que no sean esenciales a cualquier parte del mundo de momento durante 30 días, según informó el ministro de Exteriores en la Cámara de los Comunes, preservando eso sí el transporte de mercancías, y se pondrá en marcha una línea de crédito de más de 360.000 millones para apoyar a las empresas afectadas por la crisis sanitaria. Además, ayer se ampliaron los consejos en el país, como evitar todo contacto social no esencial, trabajando desde casa y no ir a bares, teatros y otros eventos sociales. Bélgica también impone a partir de este mediodía medidas de confinamiento hasta al menos el próximo 5 de abril, mientras el gobierno alemán ha destinado una partida presupuestaria de 50 millones de euros para repatriar a los turistas que se encuentran en el extranjero. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.